dijo ninguna exposición haya pegado y yo me disfruto de eco, ya, que no lo puedo evitar, sale, o sea, el lenguaje allá un poco, porque claro. Es igual y nosotros conocemos y decimos, no, en Perú, en, por lo menos los latinoamericanos, los peruanos son los que hablan mejor. Así lo tenemos nosotros. Así, así, así, así, así, así, así, así, así, pero te digo siempre, una palabra que no me salve, creo que no me va a salir de esa situación. Y eso más lo digo, así que ¿por qué? Porque en mi país es una grosería. Ah, que tiene, tiene una connotación diferente de grosería. Es como decir acá que... Y una connotación sexual. Ah, ya. Ya, entonces... no puedo, ya. Pero que, por ejemplo, yo sí siento cierta molestia cuando por ejemplo, soy en la televisión imitando la, como hablan los ciudadanos y me dicen que sí, porque nosotros no hablamos así. ¿Ya? ¿Qué pasa? De que hay zonas, de que en Cartagena, me parece que no nos dice la gente que es muy bien autóctona, entonces tiene ese acento porque viene del que es su colaboración, de que, bueno, como que yo aquí, ya fui señor, que quiero, ¿no? Pero que pasa que es como de que todos los que no hablan así, ¿me entiendes? Y eso me incomoda un poco. Cuando le digo la razón porque es así, ¿no? Pero también lo hemos visto. Me da muchas cosas cuando voy a la catedral de San Pablo, me quedo ahí, se me dio todo me molesta. ¿Por qué? Porque me molesta porque ¿qué? Entonces no tiene nada. La mal aspecto, pero primero que dicen, no, los humanos son. Eso como la calle. Claro, indirectamente nos llega eso, ¿ya? Quiere pensar que nosotros estamos en casa y pero me molesta. Me molesta a ellos, a mí me molesta a ellos. No es que me moleste que lo tengan nada. Por el claro, porque como que dan mal ejemplo.